A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Aleluya. Le invito a ponerse de pie en esta hora, gloria a Dios. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda de exponer la palabra de Dios. Estuvimos predicando en el primer servicio bajo el tema el pan de cebada. Aleluya. Quiero hoy predicar en este segundo culto en el libro de Daniel. Vamos a abrir la Biblia en Daniel. Daniel capítulo 1. Aleluya. Libro de Daniel capítulo 1. Voy a leer desde el verso 3 en adelante. Alabado sea el Señor. Daniel capítulo 1 del verso 3 en adelante. Doy gloria a Dios por esto que está pasando en medio nuestro, ¿eh? Tremendo, maravilloso. Eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Milagros, aleluya, la operación de Dios en medio de nosotros. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Aleluya. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Paso al verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en visiones y sueños. Paso al verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces, diga conmigo, 10 veces. Mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias porque esta es una palabra para nosotros. Esta es una palabra que nosotros no nos la apropiamos, Señor. Y yo declaro que en esta mañana, Señor, este grupo que estamos aquí, seremos hallados 10 veces mejores. Seremos hallados más sabios, aleluya, que cualquier astrólogo, que cualquier adivino, que cualquier persona con conocimiento en el mundo. Tú pondrás gracia en nosotros, aleluya, y nos llevarás a la altura que tú quieres llevarnos, aleluya, y haremos la obra para la cual tú nos has enviado. Padre, que la palabra corra con libertad. Que la palabra llegue a los corazones, Señor. Ministra las vidas y permite que este consejo pueda ministrar y pueda servir de ayuda a muchos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga, varón. Aleluya. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Este es un pasaje poderoso de la palabra de Dios. Este es un pasaje, aleluya, que nos enseña cómo estos muchachos estaban pasando por momentos de dificultad. Habían cuatro jóvenes que habían crecido en la abundancia. Habían cuatro jóvenes que habían crecido sin necesidad de nada. Solamente querían, aleluya, comer algo y ahí estaban brindándole las cosas. Querían los mejores vestidos y ahí se los daban. Habían cuatro muchachos entendidos. Dice la Biblia que eran de hermoso parecer, que eran sabios, tenían buenos modales. Pero llegó el momento de la crisis. Vino un momento de dificultad a la nación donde ellos vivían. Y dice que de tierras extrañas, una tierra, aleluya, un ejército grande los invadió, tomó sus reyes, los mató y llevó cautivo a su pueblo, y con ellos llevó cautivo a sus príncipes. De pasar de estar en la opulencia y de estar en el mejor momento de las mejores familias, ahora estaban en momentos de escasez, estaban en momentos de necesidad y estaban subyugados, estaban presos, no tenían libertad para ir donde querían como lo hacían antes. Antes daban una orden, se hace esto, y fue el príncipe Daniel que abrió. Había que hacerlo corriendo. Ahora ellos estaban bajo la voluntad de otras personas. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en momentos de dificultad? ¿Cuántas veces nuestras familias caen en tiempos de escasez? ¿Cuántos de aquí, aleluya, pudieron haber estado en un momento, en un gran tiempo, donde su familia manejaba mucho dinero, donde ellos estaban en opulencia, pero vino la crisis, vino la dificultad, tu negocio se cayó, el negocio de tus padres cayó, tu familia quedó sin tener nada? Alabado sea Dios. Y así Daniel se encontró en un momento alejado de su tierra, sin su tabernáculo, sin su lugar de reunión, sin su familia, sin sus amigos, y estando preso. Muchas veces nos encontramos en una situación de dificultad, Fernando, donde no tenemos la salida, no encontramos qué vamos a hacer, pero en este momento es el momento en que Dios decide glorificarse en nosotros. Dice amén a eso. ¿Quiere que le diga algo? Ese momento de necesidad, Dios sabía que iba a venir. Ese momento de prueba, Dios sabía que iba a pasar. Hay momentos de escasez, hay momentos de prueba que a veces decimos, ¿y por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios permite esto? Pero dentro de la soberanía de Dios, Dios sabe por qué lo está permitiendo. El asunto de esto es que Dios no se detiene a explicarnos el porqué de todas las cosas. No, Dios no se va a sentar contigo a darte las explicaciones de todo lo que está pasando, pero sí puedes estar seguro de que de cada cosa que haya pasado en la vida tuya o en la vida de tu familia, alabado sea el nombre del Señor, Dios sacará el mejor provecho y Dios sacará lo mejor para tu familia y lo mejor para tu vida. Dicen amén a eso. Aleluya. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas. Dígalo conmigo, todas las cosas. El perder el empleo, el que te choca en el carro, el que te internen. Ahora como que se callaron, ¿verdad? Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. En ese momento de escasez, Dios va a sacar algo bueno. En ese problema que está pasando, Dios va a sacar algo bueno. Esa es la fe que tú tienes que decir. En esto que yo estoy pasando, algo Dios va a hacer. En algo Dios se va a glorificar. Señores, yo lo veo así. Señores, hace dos semanas el Aine decía, pero qué, ¿por qué está pasando esto? La familia de Laine, toda esa familia que estaba ahí, decían, ¿y por qué está pasando? Y había llanto, y había dificultad, y había insomnio. ¿Y por qué Dios permite esto? Dios se habrá olvidado de nosotros. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahora está esta familia aquí adorando y glorificando a Dios. Y quiero decirle algo, todos los que estamos aquí saben que de una u otra manera, por alguna dificultad, por algún proceso, hemos estado hoy aquí. Y tú puedes decir, si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado esa dificultad, no estaría yo hoy en el reino de Dios. Da gloria a Dios por eso. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la bendición. Gracias por la prueba. Gracias por la bendición. Gracias por la dificultad. Ahora, en estos muchachos, ellos vieron algo Nabucodonosor tenía por estrategia tomar de los príncipes de los pueblos que invadía y lavarles el cerebro. Tomaba sus mentes, tomaba su conocimiento, les cambiaban los nombres y lo ponían luego a servirles. Lo que él establecía era de que esas personas, él tenía que transferirles su idea, tenía que transferirles su corazón, tenía que transferirles su sentimiento, y durante 3 años había que estar bombardeándolos para quitarle todo su lazo con su lengua nativa, todo lazo, aleluya, con sus raíces. Ahora tú eres un caldeo, ahora tú eres de nosotros, la nación más poderosa, la nación más grande, y tú eres un príncipe con Nabucodonosor, y tu conocimiento servirá para extender el reinado de este hombre, de este hombre que es un semidios, y tú eres de los nuestros, y tú eres de los mejores. Comenzaron a trabajar con ellos ahí 3 años y comenzó la estrategia caldea. Aleluya, los caldeos representan para nosotros el mundo. A veces nosotros en los momentos de dificultad entramos y salimos del reino, y comienza entonces el sistema mundano a tratar de lavar nuestro cerebro y a tratar de que nosotros hablemos como ellos, de que nos llamemos como ellos, de que nos comportemos como ellos. Lo primero que hace Nabucodonosor, aleluya, déselo fuerte entonces, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo primero es que se le señala ración y le dicen: tú vas a comer de lo que come el rey, vas a comer de esta carne y vas a beber de este vino. En el contexto judío había una promesa de que el que era del pueblo judío no podía comer cosas sacrificadas a ídolos. Y en aquella época todo lo que se comía en el palacio era un sacrificio a una deidad, era un sacrificio a un Dios. Y ellos le decían: no, ahora tú vas a comenzar a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y tú vas a comenzar a comer de esa carne y vas a comenzar a comer de ese vino. Esa carne para nosotros simboliza los deseos de la carne, ¿verdad? Simboliza para nosotros lo que es el movimiento diario en el mundo, donde el mundo lo que nos está demandando es: tú puedes hablar como nosotros, tú puedes compartir con nosotros, tú puedes hacer las cosas como nosotros, porque al final de cuentas tú estás aquí, tú eres un hombre con una licenciatura, tú eres una mujer con un doctorado, tú eres una gran secretaria, comparte, come de lo que nosotros comemos, bebe de lo que nosotros bebemos, no te desperdicies en esa iglesia. No te desperdicie, no te meta fanático, no te vuelva loco, come de la ración del rey. Y ustedes saben, los que están en puestos clave saben lo que yo le estoy diciendo aquí. El mundo te dice que para tú alcanzar cosas tienes que compartir con ellos. ¿Sí o no? Sí. Ricardo, tú sabes lo que yo estoy hablando. O sea, hay puestos donde va a requerir mucho humanamente de que tú tengas que codearte y tengas que compartir y tengas que relacionarte, y ahí es que está la estrategia y el plan del enemigo. El enemigo lo que quiere es que tú comiences a compartir con las cosas del mundo. El enemigo lo que quiere es que tú comiences a moverte como ellos, que tú comiences a hablar como ellos. Fíjese que dice aquí que no solamente era comer de la ración del rey, aleluya, sino que también ellos tenían que aprender la lengua de ellos, de que ahora había que comenzar a hablar como ellos. Y usted se ha dado cuenta que llega el tiempo donde usted se involucra tanto en el mundo, que cuando usted llega un momento que se introduce tanto en la corriente de este siglo, que usted comienza a hablar como ellos, que usted comienza a moverse como ellos, que usted comienza a actuar como ellos, y eso es tiempo de peligro. Eso es cuando el semáforo se pone en amarillo y comienza a parpadear. Ahora no es el amarillo, ahora son esos números amarillos que se ponen: 5, 4, 3, 2, lo que te está diciendo: cuidado, hay problema, no sigas caminando, tienes que pararte, el semáforo está en amarillo. A mí una de las cosas que más me preocupa es cuando me dicen: yo quiero ser un evangélico como tú. Yo quiero ser un evangélico como tú porque tú no eres tan fanático. A mí me gusta yo fuera como tú, porque tú no eres tan fanático como los demás. Que mira lo que tú haces, tú compartes con nosotros y tú haces más de allá. Peligro. Peligro. Peligro. ¿Tú ves tú a la iglesia a veces? Eso así está bien. Tú no vives hablando de Jesús. Y tú vas con nosotros a la fiesta y tú ves que no pasa nada. Así es que yo quiero ser evangélico. Hay problemas ahí. Cuando comienza a salir de nosotros ese lenguaje caldeo, hay problemas. Cuando se le zafan a usted esa palabrota en casa. Pero eso es lo que los caldeos quieren, que usted suelte esas palabras. Cuando le dan ese pisotón, cuando se cae, cuando le hacen algo malo, cuando le chocan el carro, cuando le quitan el empleo. Lo que el enemigo quiere es que el lenguaje caldeo salga. Yo en esta hora reprendo todo el lenguaje caldeo en nuestras vidas. Aleluya, fuera el lenguaje caldeo. Aleluya. Tiene que comenzar a quitar de, tiene que comenzar a pedirle a Dios que toda esa forma del viejo hombre siga pasando en usted. O sea, ya usted es un templo de Dios, usted es una fuente de agua viva. Ya usted no puede seguir hablando ese lenguaje corrompido, ese lenguaje de doble sentido, esos chistes medio raros. Eso en un cristiano no se ve bien. Mire, haga así conmigo. Eso hay que irlo cortando. Eso hay que irlo cortando. Los caldeos se molestarán. Fulano, ya tú no haces los chistes raros que tú hacías antes. No, es que ya yo no hablo ese lenguaje. Fulano, es que tú no estás con nosotros. No, es que ya yo no soy así. Mi vida ha cambiado. Yo soy una vida transformada. Yo soy una vida cambiada. El poder de Dios me ha dado una nueva vida. Dice amén a esto. Aleluya. El mundo tratará de cambiar tu lenguaje. El mundo, aleluya, tratará de cambiar tu comida, tratará de cambiar tu forma de compartir, y el mundo incluso tratará de cambiar tu nombre. Una de las estrategias de Nabucodonosor era cambiarle sus nombres de origen por nombre de deidades. Y dice la Biblia, aleluya, que a Daniel, aleluya, que significa Dios es mi juez, le ponen Belsasar, que significa es Bel, el que protege al rey. Lo que le están diciendo es que ya Dios no es tu juez. Ahora tú adoras a Bel. Tú eres un servidor de Bel. Y toda la gente le llamaba, era Belsasar, Belsasar. Y él oía esto, pero él por dentro decía, no, yo no adoro a ningún Belsasar. Dios es mi juez, yo soy un Daniel. Aleluya. Y el enemigo tratará de decirte que tú no sirves. El enemigo tratará de decirte que no lo lograrás. Pero tú dirás que sí, que tú lo lograrás en el nombre del Señor. A Sadrac, aleluya, dice la palabra que Ananías, que significa la gracia del Señor, le cambian el nombre y le ponen Sadrac, que significa el mandato de Acú, otra deidad de Nabucodonosor. A Misael le cambian el nombre, que significa quién es como el Señor, y le ponen Mesac, que dice quién es lo que Acú es. Dice la Biblia también que a Azarías, que significa Dios es mi ayudador, le ponen Abednego, que significa el siervo de Nego. No sé si notan la estrategia. La estrategia era un cambio en todos los sentidos. Cambian tu comida. Cambian tu lenguaje. Y te cambian tu nombre. Y llega un momento en que el mundo tratará de hacerlo de una manera tan, tan sigilosa. Acuérdense que fueron 3 años en eso. Ellos no se lo cambiaron en un día. Fue ahí, miren. Vamos a ir cambiándoselo al paso, tranquilo. Que ellos al final en 3 años ni cuenta se van a dar que son unos servidores de aquí. Y a veces el enemigo comienza a hacer eso con nosotros. Y comenzamos nosotros y entramos a la iglesia y nos acostumbramos solamente a venir a la iglesia, pero nuestra prioridad es otra y nuestros afanes son otros y nuestra vida, aleluya, es otra. Dice un gran escritor, aleluya, dime a qué tú le dedicas más tiempo y tú me demostrarás cuál es tu prioridad. Aleluya. Si tu prioridad son otras cosas, eso se establecerá en lo primero en tu vida y tú vivirás por eso. Alabado sea el Señor. Pero eso con el tiempo irá sacando su fruto. Y eso a su tiempo irá cambiando tu lenguaje. Y eso a su tiempo irá cambiando tu mentalidad. Y eso a su tiempo irá cambiándote incluso tu nombre. Y puede ser que en un momento dado te veas tan envuelto, tan involucrado en el mundo, que ni siquiera te has dado cuenta cómo fue que eso pasó. Para nosotros en este tiempo, hermanos, el siglo XXI es un siglo de dificultad, porque el mundo nos demanda. El mundo nos demanda tiempo. El mundo nos demanda un estatus. El mundo nos demanda una forma de comportarnos. El mundo nos demanda una cierta cantidad de dinero para que la gente nos respete, para que la gente nos busque, para que la gente nos ame. Y el mundo lo que trata es de convertirnos en siervos de esa corriente mundana y que seamos, aleluya, parte de ese movimiento caldeo. Y estando Daniel en esa condición, no sé si usted puede notar la gran dificultad que tenía Daniel. Daniel, de haber sido príncipe, ahora es esclavo, pero le ofrecen la oportunidad. Tú puedes volver a ser un príncipe aquí. O sea, tú eras un príncipe allá, ahora tú eres un esclavo, tienes la oportunidad de nuevo. Ven, te vamos a dar dinero, te vamos a dar posición, tú vas a ser de los principales aquí. Aleluya, lo único que tienes que hacer es servir a nuestros dioses y moverte como nosotros nos movemos. Esa es la propuesta que el enemigo nos hace. Tú quieres mantener tu nivel, tienes que hacer esto, tienes que seguir en parranda, tienes que seguir moviéndote de esta manera, tienes que seguir hablando de esa manera. Y mi clave y mi centro de este mensaje es el verso 8, donde dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón. Yo quiero que usted lo diga: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Yo hoy quiero hablarle a personas que quieren alcanzar el éxito en la vida. Yo quiero hoy hablarle a personas que quieren alcanzar el éxito en sus negocios. Y quiero hablarle a personas que quieren alcanzar el éxito en su familia. Si usted quiere ser una persona de éxito, si usted quiere ser una persona excelente, si usted quiere ser una persona que las puertas se le abran, lo primero que usted tiene que hacer es proponerse en su corazón el no contaminarse con el mundo. Aleluya. Lo que la palabra de Dios dice, alabado sea el Señor, es que para tú ser una persona que alcance el punto más alto de toda tu generación, no va a bastar solamente con tu título de APEC, no va a bastar solamente con tu título de INTEC, no va a bastar solamente, aleluya, con el apellido de tu papá o de tu mamá. Eso quizás puede ser importante, pero Dios no se mueve con eso. Aleluya. Cuando Dios decide llevarte al punto más alto, lo hará cuando tú hayas decidido en tu corazón no contaminarte con la comida del rey. Recuerdo un amigo que me decía: fulano, mire, estudié en la mejor universidad, tengo familiares en todos los estratos sociales y incluso, aleluya, en el gobierno, pero mi vida no termina de arrancar. Aleluya, no logro alcanzar mis sueños ni logro alcanzar mis metas, y llamo y de un momento a otro se me caen las cosas, y no me ha valido apellido, no me ha valido dinero, no me han valido relaciones. Aleluya, pero era que en su vida él había roto el pacto que había hecho con Dios. Aleluya, y él necesitaba una restauración en su vida para poder alcanzar el nivel que Dios le había prometido. Aleluya. Usted quiere ser una persona exitosa, viva para Dios. Usted quiere que Dios le abra puertas, dedíquele su vida al Señor. Usted quiere que Dios bendiga a su familia, sírvale a Dios de corazón. Usted quiere que su negocio sea prosperado, entréguele a Dios su vida, entréguele a Dios su alma. Alabado sea el nombre de Dios. Y se lo demuestro con esto. Fíjese que lo primero que Daniel hizo para poder alcanzar el éxito tan grande que tuvo, aleluya, fue que él hizo una propuesta en su corazón de no contaminarse. Dice que él le propuso a esta persona que le servía, aleluya, mira, yo te voy a pedir que no nos des de esa comida, sino que solamente a nosotros danos legumbres. Y dice que el hombre se asustó y dijo: no, no puedo hacer esto, porque si en algún momento se ve que sus rostros están decayendo, a mí es que me van a pedir cuenta y a mí es que me pueden quitar de mi puesto y puede pasar algo más. Y él le dijo: pues vamos a hacer la prueba. Aleluya, vamos a hacer prueba y danos por un tiempo de la comida que nosotros te estamos pidiendo. Aleluya, y vas a ver lo que va a pasar. Y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aleluya, y dice que le señaló ración de comida y de bebida, pues luego que él vea los rostros, aleluya, tendrá temor. Y entonces ahí fue que Daniel le dijo, y dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres y compara luego nuestros rostros. Consintió pues en esto, y al cabo de los días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Alabado sea el Señor. Y por eso estos hombres alcanzaron la victoria. Lo primero que usted hace es hacer un compromiso. Yo no me voy a contaminar. Yo voy a comenzar a cortar esas relaciones medias raras. Yo voy a comenzar a dejar de recibir esas llamadas que no me convienen. Hay llamadas que al oído le gustan. Hay llamadas que te hacen sentir bien. Hay llamadas que te hacen sentir como que tú todavía jalas. Hay llamadas que te hacen sentir como que tú todavía eres buena moza. Hay llamadas que te hacen sentir como que tú todavía, aleluya, eres capaz de hacer sentir a otra persona. Pero hay momentos en que esa llamada hay que cortarla, que ese celular hay que cerrarlo, que esa llamada no se puede recibir. Y tú tienes que decir: no, yo no acepto este lazo, yo lo rompo en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo he decidido en mi corazón no contaminarme. Me gusta que no fue un ángel que se le apareció a Daniel: Daniel, no te contamines. No, fue Daniel que hizo una propuesta en su corazón: yo no me voy a contaminar, yo voy a servirle a Dios con todo mi corazón. Habrán negocios que son buenos y se gana mucho dinero. Habrán negocios que te dejarán 50 mil, 60 mil, 100 mil pesos limpios, aleluya, en un mes. Pero si es un negocio medio raro, córtalo. No te contamines con ese dinero. Nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. No lo uses. Hay vínculos, relaciones que hay que comenzar a cortarlas, porque son cosas que corrompen tu vida espiritual, que ensucian tu vida espiritual y el éxito para tu vida. Tu negocio no necesita de ese dinero sucio. No, no, no. Tu presupuesto no necesita de ese dinero. Para tú sentirte bien, no necesitas de esa relación. No necesitas de esa llamada. Lo único que tú necesitas es la gracia de Dios. Dice que luego que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, lo primero que pasó, varón, fue que Dios puso gracia en Daniel. Yo decía en estos días: Señor, pero ¿y cómo es que uno puede alcanzar gracia y que Dios bendiga a uno y como que Dios ponga a uno que le abra puerta en todos los sitios? Primero proponga en tu corazón no contaminarte. Desde el momento en que tú lo propones, ahí mismo Dios dice: este hombre ha hallado gracia en mis ojos, te bendigo. Hay un refrán que dice: es mejor caer en gracia que ser gracioso. Y los que estamos aquí sabemos lo que es eso. Mira, Dios puede coger de aquí cualquiera de nosotros, aleluya, y derramar su gracia. Aleluya. Y podemos ir todos, hermano, mire, con los mejores currículum. Ahí está. Y llamada gente, llamando al secretario de tal sitio y llamando a este amigo de fulano de tal, y se aparece este muchachito. Aleluya. Mira, yo no tengo ni siquiera currículum. Aleluya. Porque yo lo que hice fue un curso y yo no fui a buscarlo porque no tenía el dinero para pagar el certificado. Y la gente dice: pero es que este muchacho es diferente. Este muchacho tiene una gracia. Él se ve que es serio. Ese muchacho va a dar para esto. ¡Contrátalo! ¡Contrátalo! Yo no sé si aquí hay gente que ha vivido por gracia, que entran a los sitios y Dios pone una gracia y un asunto que la gente como que se la coge con ellos y dice: pero es que yo no sé qué es lo que yo le encuentro a esta persona, pero es que este es el muchacho adecuado, esta es la muchacha adecuada. Alabado sea el Señor. Usted no ha visto, aleluya, personas que dicen: pero ese hombre sí es feo, ese hombre sí es raro, y mira la mujer tan bonita, una mujer preparada, una mujer buena moza, aleluya. ¿Y qué fue lo que le encontró? Fue la gracia de Dios lo que le encontró. Aleluya. Era gracia. Era gracia. Aleluya. En el mundo no hay gente fea, lo que hay gente con poca gracia. Aleluya. Así que usted está ahí: yo no me caso. Ore para que Dios ponga gracia en usted. Aleluya. Cuando usted vaya a pedir un empleo, pida que Dios ponga gracia en usted. Cuando usted vaya a hacer un negocio, pida que Dios ponga gracia en usted. Aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo esas etapas de mi vida. Cruz se acuerda de eso, aleluya, donde aquí solamente neurología se abría una sola plaza al año, y decía: Señor, yo necesito esa plaza. Y recuerdo ese año que yo fui, que fueron como 6 o 7 personas y llamadas de todos los lugares y contactos en todos los lugares, y yo no tenía ninguna, pero yo me aparecía todos los días donde ese señor y le decía: yo quiero entrar a hacer neurología aquí. Aleluya. Y veía a la gente que entraba y veía las llamadas y los oía decir: no te apures que ya yo entré porque fulano lo llamó, pero yo iba todos los días, yo quiero hacer neurología aquí. Y de repente ese hombre dijo: yo no sé lo que tiene ese muchacho, pero yo quiero que sea él que entre a hacer esto. Eso fue gracia, eso fue la gracia de Dios. Fue Dios, no fui yo, fue Dios que lo dio, fue Dios que lo dio. Aleluya, aleluya, aleluya. Miren, el centro donde yo estoy se cobra 400,000 pesos para entrar en el centro de otorrino. Aleluya. Yo voy un día y deposito mi currículum y me presento donde ese señor: yo quiero entrar a dar mi consulta aquí. Bueno, ve a administración. Y en administración me dice: bueno, perfecto, firme ahí. Aleluya, son 400,000 pesos. Y le dije: bueno, yo no tengo un centavo, muchas gracias, y me voy para mi casa. Pasaron 4 meses. ¿Y de dónde yo voy a tener 400,000 pesos? Y me voy a mi casa. Eso fue hace 4 años. Y allá comienzan luego, 2 meses después, a llamarme: doctor, venga, que lo necesitamos aquí en la clínica. Yo no tengo dinero para ir. A las 2 semanas vuelven y me llaman: venga, que usted lo necesitamos. Aleluya. Yo no tengo dinero para ir. Pasaron 3 meses y vuelven y me llaman. Aleluya. Yo voy allá y le digo: no, es que yo no tengo dinero. Al otro día me llaman: venga, que con 200,000 pesos. Yo no tengo 200,000 pesos para entrar. No, que venga, que son 150,000 pesos. Yo no tengo 150,000 pesos para entrar. Aleluya. Pues venga, que lo vamos a dejar con 100,000 pesos. Y le digo: bueno, yo lo que tengo son 50,000 pesos. Y los otros 50 se los doy cuando yo pueda, porque no lo tengo. Pues venga y entre, que con eso usted entra aquí. Eso fue gracia. Eso fue gracia. Eso no fui yo. No fue mi mamá que lo llamó. El pastor no pudo llamarlo. Déjelo entrar, que él es pastor de una iglesia. Eso fue la gracia de Dios. Aleluya. Y yo sé que usted ha estado viviendo por gracia y que Dios lo estará encaminando a usted. Aleluya. Y usted, Dios le dará su casa. Dios te dará tu familia. Dios te dará tus hijos. Dios te dará tus negocios. Pero no será por contactos humanos. Será por la gracia de Dios sobre ti. Aleluya. Así que, hermano, comprométete a no contaminarte. Comprométete a no contaminarte y Dios pondrá gracia en ti. Para tú obtener éxito en la vida, lo primero que tienes que tener es gracia. Lo segundo, aleluya, es que Dios pondrá en ti un conocimiento grande y tu mente se abrirá. Dice el verso 17 que a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Ay, es que yo no entiendo la geometría, matemática 3 yo no la paso, es que yo no sé, pero llegará una sabiduría de Dios que te iluminará y pasarás tus materias, te irá bien. Te graduarás. Dios te dará sabiduría en tus negocios. Porque Dios pondrá en ti conocimiento. Dicen amén a eso. Aleluya. Lo primero que Dios pone es gracia. Lo segundo que Dios pone es conocimiento e inteligencia. Y lo tercero que Dios pone es una capacidad para percibir las cosas en el mundo espiritual. Dice, aleluya, que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Quiero decirte algo, para que tú alcances el éxito en tu vida, tienes que abrir puertas al mundo espiritual para que Dios comience a usarte. Y Dios te va a usar. Dios pondrá en ti visiones. Dios pondrá en ti sueños. Dios te pondrá a darle palabras a persona y tú serás movido por Dios para ser útil en el ministerio. Usted sabe que Dios lo tiene a usted aquí y no lo tiene solamente para llenar un banco. Dios lo tiene aquí no solamente para que seamos muchos. Dios lo tiene aquí porque Dios ha preparado una obra para cada uno de nosotros. Así como Dios ha usado al pastor, Dios quiere en el nivel de cada uno usarte a ti como te está usando. Usarte a ti, Aroel, como te está usando. Usarme a mí, aleluya. Le pido a Dios que me siga usando. Usarla a usted como Dios quiere usarla. Lo importante es que nosotros vivamos al nivel y demos el 100% en lo que Dios nos está dando. Tenemos que sacarle tiempo a Dios. Tenemos que sacarle tiempo para venir a la iglesia. Tenemos que sacar tiempo para orar. Tenemos que sacar tiempo para predicar la palabra de Dios. Es verdad que ganar dinero es bueno. Es verdad que estudiar es bueno. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo, aleluya, que hay que sacarlo para darle gloria y honra al Señor. Tienes que darle tiempo a tu Dios. ¿Dicen amén a eso? Aleluya. Y dice que luego que Dios puso gracia en Daniel, que Dios puso conocimiento e inteligencia en Daniel. Fíjese que no dice que ya, no habla de la inteligencia previa de Daniel, sino que ahora fue Dios que derramó conocimiento e inteligencia, que derrama visión y sueños. Dice la palabra de Dios que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores. Eso no se lo dio la UNFO a Daniel. Eso no se lo dio a PEC. Eso no se lo dio el Infotep. ¿Dónde están los de Infotep aquí? No los veo. Aleluya. Eso no se lo dio, aleluya, a la familia ni el título. Eso se lo dio Dios. Dios te hará 10 veces mejores. Quizá tú estés ahora mismo en un momento donde tú no veas ese punto por encima. Pero dale chance que Dios lo va a hacer. Deja que Dios siga trabajando en tu vida. Sigue sacándole tiempo a Dios, que llegará el momento. Aleluya. Usted ha visto en una autopista cuando un carro va a 100 y otro a 110. Los primeros tramos parecen que van a la misma velocidad. Usted lo deja a 400 metros y van juntos todavía. Pero si usted le va dando el gabel y lo va dejando correr, luego de un minuto usted va viendo cómo el que va a 110 va sacando. Y luego que usted deja pasar una hora, ya el que va a 110 no se ve. Aleluya. Ahora quizás tú estés andando al inicio de esta carrera y parece que todo permanece igual. Aleluya. Pero Dios ha puesto en ti una velocidad de 110. Lo que tienes es que permanecer. Lo que tienes es que seguir orando. Lo que tienes que seguir exclamando. Aleluya. Porque Dios hará una obra en ti que el mundo nunca podrá hacer. Dios te dará un negocio próspero. Dios te dará una familia preciosa. Dios te dará, aleluya, aleluya, negocios que son bendecidos porque Él ha puesto su gracia sobre ti. ¿Usted quiere que yo le diga algo para cerrar? Yo prefiero la gracia de Dios que cualquier cosa de este mundo. Ahora mismo que el mundo le ofrezca lo que quiera y dígale usted, yo prefiero que Dios ponga gracia en mí. Que sea la gracia de Dios. Quizás por esto tú puedas perder dinero porque cortes negocios medio raros. Pero si Dios pone gracia en ti, Dios te dará más que eso. Dice la palabra de Dios, gracias hermano. Señor, ¿y qué de nosotros? Que hemos dejado padre, madre, hermano. Hemos dejado todo lo que teníamos por ti. Y el Señor le dijo, mira, tengo por decirte que no he visto a uno que haya dejado padre, madre, hermanos, cosas por mí que no reciba. No he visto a nadie que deje cosas por mí que no reciba 100 veces más. Que no reciba 100 veces más y luego la vida eterna. Esa es una palabra comprometedora y Jesús la aseguró. No he visto a uno que lo deje que no sea bendecido. Señores, que con eso cuartico medio raro es que yo resuelvo, déjalo y serás bendecido. Es que esa relación, yo tengo un lazo con esa persona, córtalo y serás bendecido. Lo que tienes es que proponerte en tu corazón no contaminarte. Y que lo que venga sobre ti sea la gracia de Dios. Hermano, si Dios ha puesto gracia en usted, las puertas se abrirán. Si Dios pone su gracia en ti, tu familia se restaura. Si Dios pone gracia en ti, tu negocio sale de ese atolladero y comenzará a producir. Si Dios pone gracia en ti, tus hijos se amoldarán y se alinearán. Si Dios pone gracia en ti, esa deuda se saldará. Porque lo único, hermano, lo único que usted necesita, más que una cuenta con 1,000,000 de pesos en un banco, más que un carro del año, usted necesita, más que ser amigo de Leonel Fernández, más que ser amigo de cualquiera, es que usted tenga la gracia de Dios. Si yo tengo la gracia de Dios, aleluya, yo lograré mis metas y Dios me hará, diga conmigo, 10 veces mejor que los astrólogos y adivinos de Nabucodonosor. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora, aleluya. Y yo quiero orar esta hora, gloria a Dios, por gracia. Para que Dios derrame gracia sobre nosotros. Pero yo quiero también orar por compromiso. Aleluya. Así como Daniel se comprometió a no contaminarse. Que para que esa gracia venga sobre nosotros. Aleluya. Usted haga ese compromiso de cortar. Aleluya. Para poder ser 10 veces mejores. Yo le voy a pedir al pastor. Aleluya, que esta parte de administración sean ellos. Aleluya, que la dirijan en el nombre del Señor. Lo que anhelas, Él te dará. Solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.